Flaco favor haríamos las entidades financieras de este país a la economía española si aumentáramos el crédito de forma irresponsable, poniendo en peligro la solvencia del sistema financiero. Nosotros queremos dar crédito, es la base de nuestro negocio, pero para eso necesitamos clientes que nos pidan, y nos están pidiendo, desgraciadamente, menos de lo que nos pedían, de lo que nos pedían antes. En el escenario actual, mantener un adecuado equilibrio entre el crecimiento del crédito y la asunción de riesgos es esencial.